Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 5 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a viernes de fin de semanita. Ya se llegó el viernes finalmente, ¿no? Y bueno, para iniciar este bonito día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 33 grados Fahrenheit, un cielo nublado, un viento que corre a 4 millas por hora, una visibilidad de 3 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 35 grados con mínimas de 24, con cielos parcialmente nublados. Hay una probabilidad de un 30% de que caigan precipitaciones el día de hoy. Para el día de mañana se esperan temperaturas máximas de 31. Bueno, va a estar muy frío y ya les había comentado, ¿no?, que iba a estar descendiendo la temperatura, pero principalmente en el fin de semana empieza a ponerse más frío. Máximas de 31, mínimas de 19, con cielos parcialmente nublado. El día domingo, cielos despejados, máximas de 29 grados, mínimas de 18. Ojo aquí, porque el día domingo y bueno, el día de mañana las máximas van a estar abajo de los 0 grados centígrados. O sea que va a estar muy, muy, pero muy frío. Y pues hay que estar muy abrigados. El día lunes próximo, máximas de 30, mínimas de 24, con cielos despejados. Hay una probabilidad de un 10% de precipitaciones. Y para el próximo martes, máximas de 33, mínimas de 30, con cielos parcialmente nublados, con una probabilidad de un 60% de que caigan precipitaciones. Aquí no nos dice que vaya a nevar ni el martes ni este fin de semana. Nada más hay precipitaciones, pero si ustedes viven cerca de las montañas con el frío que va a estar haciendo y si se pone nublado, o sea, esperen que caiga nieve, ¿ok? A partir de la próxima semana, a partir del día miércoles, que aumentan un poco las temperaturas, ahí sí se espera que vaya a caer nieve. Ya saben que cuando cae nieve, por lo general no es cuando hace mucho frío, sino cuando la temperatura está un poco más agradable. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 43 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa, nos vamos con las noticias del día de hoy. De Blasio promete hacer de Nueva York la gran ciudad más justa de Estados Unidos. El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, prometió hacer de la urbe que gobierna la gran ciudad más justa de Estados Unidos, con políticas enfocadas en la mejora de la atención sanitaria, la ampliación de los derechos laborales, la protección de los inquilinos o la mejora del sistema de transporte. Nueva York es la mejor ciudad del mundo y ahora necesitamos que sea la mejor ciudad donde vivir. Esto es lo que significa ser la gran ciudad más justa de Estados Unidos y eso es lo que los neoyorquinos se merecen, fue lo que dijo de Blasio en su sexto discurso anual desde que asumió la alcaldía. En su alocución desgranó la agenda para el 2019, de la que destacó algunos de los proyectos anunciados anteriormente, como la ampliación de la cobertura sanitaria a todos los ciudadanos o la implantación de 10 días de vacaciones pagadas para los trabajadores. Asimismo, prometió la transformación del Departamento de Consumo en el Departamento de Consumo y Protección Laboral para proteger mejor a los trabajadores con menos ingresos y a los consumidores. Entre las propuestas para mejorar la situación de los trabajadores, también avanzó el desarrollo de una legislación para ampliar el acceso a planes de pensiones en la ciudad, donde según declaró, el 40% de los trabajadores entre 50 y 64 años tienen menos de $10,000 ahorrados para la jubilación. y una conductora de autobús rescata a un niño que caminaba solo y descalzo en el frío. Autoridades de Milwaukee revelaron el día de ayer el video del rescate de un niño en las frías calles de esa urbe de Wisconsin. Los hechos pasaron el pasado 22 de diciembre cuando Irena Ivek, conductora de autobús de transporte público, vio correr a un menor de un año por la calle. El niño estaba solo y descalzo. La mujer bajó del vehículo, detuvo el tráfico y lo tomó al niño. Según AP, el pasajero le dio un abrigo a la conductora para que cubriera al menor. Servicios de emergencia llegaron a la escena para dar ayuda al niño, que lucía temeroso y con mucho frío. La policía dijo que el niño estaba en la calle debido a que la madre tuvo una crisis de salud mental. Se desconoce su identidad y si fue reunido con la familia. Y exdirector de FEMA en la frontera del sur no vive emergencia, fue lo que dijo. El exdirector de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias de Estados Unidos dijo el día de ayer que lo que ocurre en la frontera sur del país no es una emergencia. Chris Fugate, quien dirigió la agencia durante casi 8 años bajo el mandato del expresidente Barack Obama y que también fungió como director de la Agencia de Desastres de Florida, dijo que el flujo de refugiados que solicitan asilo en la frontera con México no es una emergencia nacional. El presidente Donald Trump ha dicho que es una crisis y sopesa declarar una emergencia nacional para eludir a un Congreso reacio y tener financiamiento para su prometido muro fronterizo. Esa cuestión es lo que ha provocado que se extienda el cierre parcial del gobierno. El gobierno de Obama designó a Fugate, quien dirigió operativos de recuperación tras varios huracanes y otros desastres, para que manejara la situación de los niños migrantes que fueron separados de sus padres en la frontera. Y eso fue una crisis, dijo Fugate en una entrevista telefónica con The Associated Press. Fue una situación de tensión masiva, agregó. Hay más terroristas que ingresan a Estados Unidos a través de la frontera norte que la sur, señaló Fugate, quien también trabajó en el Departamento de Seguridad Nacional. Todavía no he visto nada físico que detenga la inmigración ilegal, dijo Fugate. Añadió que sería más barato y más eficaz gastar dinero para reducir el crimen y la pobreza en las zonas de donde los refugiados están huyendo que para detener la inmigración ilegal de esa forma. Y un avión confiscado a narcos es el medio de transporte del gobernador de Florida. El nuevo gobernador de Florida, Ron DeSantis, estrenó al día siguiente de asumir el cargo el avión Benchfrack King. Decomisado a traficantes de droga que a partir de ahora utilizará para sus viajes oficiales por el estado. El Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida, que fue el que confiscó el avión, lo ha preparado para que preste servicio a la oficina del gobernador, que no cuenta con ningún medio de transporte aéreo propio desde el 2011, fue lo que informaron los medios locales. El anterior mandatario estatal, Rick Scott, republicano como DeSantis, tenía su propio avión y vendió la flota estatal en el 2011, según el canal de noticias NBC6. Las autoridades estatales no han proporcionado información sobre cuándo y a quién se incautó el avión, que ahora está a disposición del gobernador de Florida, un estado cuyo territorio mide unas 800 millas de norte a sur. DeSantis, un abogado y excombatiente de 40 años, viajó el miércoles desde Tallahassee hasta Miami en el avión King Air para anunciar que la jueza cubano-estadounidense Bárbara Lagoa pasará a formar parte de la Corte Suprema Estatal, donde aún quedan 2 vacantes por cubrir. Y demócratas presentan plan para bajar precios de medicamentos. en un desafío al presidente Donald Trump para que cumpla con sus promesas de campaña de reducir los precios de los medicamentos que requieren receta, congresistas demócratas presentaron el día de ayer una propuesta de ley para que se tengan precios más bajos similares a los de otros países. Las propuestas tienen pocas probabilidades de convertirse en ley en un gobierno dividido, pero de todas formas podrían poner a los republicanos a la defensiva al destacar la promesa de Trump de obligar a las farmacéuticas a reducir los precios. Tanto los demócratas como el mandatario están de acuerdo en que las personas en Estados Unidos no deberían tener que pagar más por sus medicamentos que las de otros países desarrollados. El gobierno de Trump ha presentado su propio plan para reducir los precios, pero analistas de la industria dicen que hasta ahora ha tenido poco impacto. La industria farmacéutica dijo que las propuestas demócratas generarían el caos en el sistema de salud de Estados Unidos. La nueva propuesta fue presentada por el senador independiente Bernie Sanders, su colega demócrata Elijah Cummings y otros legisladores de ese partido. Cummings encabeza la Comisión de Supervisión y Reforma del Gobierno en la Cámara de Representantes, que se prevé desempeñe un papel importante en los precios de los fármacos. Y el ex abogado de Trump testificará ante el Comité de Supervisión de la Cámara Baja. Michael Cohen, ex abogado personal del presidente de Estados Unidos Donald Trump, testificará el próximo 7 de febrero ante el Comité de Supervisión de la Cámara Baja en relación con la investigación sobre la supuesta coordinación entre la campaña del gobernante y el Kremlin durante las elecciones del 2016. Cohen aceptó comparecer ante el comité después de que en diciembre pasado fuera condenado a 3 años de cárcel por una serie de cargos que incluyen asuntos vinculados a la investigación sobre la trama rusa, como mentir al Congreso sobre el proyecto del ahora mandatario de ubicar en Moscú una torre Trump, según medios locales. El ex abogado se declaró entonces culpable en el caso dirigido por el fiscal especial que investiga la trama rusa, Robert Mueller. También admitió su culpabilidad en otro proceso encabezado por fiscales de Nueva York que lo acusaban de evasión de impuestos y violaciones de la ley de financiación de campañas electorales por el pago a 2 mujeres a las que Trump supuestamente quería silenciar por haber cometido adulterio con ellas. En una declaración difundida por la cadena estadounidense CNN, Cohen aseguró que aceptó testificar en cumplimiento de su compromiso de colaborar y apoyar respuestas al pueblo estadounidense. Cohen confió en que el comité sea una plataforma en la que pueda dar una explicación completa y creíble sobre los hechos ocurridos. El presidente del comité de supervisión, el demócrata Elijah Cummings, agradeció a Cohen por aceptar testificar voluntariamente ante esa instancia. Cummings aclaró que no tiene ningún interés de interferir de manera inapropiada en una investigación criminal en curso, por lo que anticipó que están en un proceso de consultas con la oficina de Mueller. Y alarma total en información deportiva en el Madrid, 7 bajas y Vinicius con gripe. El Real Madrid llegará muy justo de efectivos al partido contra el Betis el próximo domingo. El club ha informado en su página web de que los 6 futbolistas que se encuentran en la enfermería siguen recuperándose de sus lesiones, a lo que habría que sumar la ausencia de Vinicius de la sesión de hoy. El brasileño padece un proceso gripal que, si bien no le debería impedir estar en el Sevilla, sí podría afectar a su rendimiento en un momento en el que el brasileño está de dulce y en el centro de atención del madridismo. Kroos, Asensio, Llorente, Valé, Courtois y Mariano han continuado con sus procesos de recuperación y en el caso del delantero dominicano pudo realizar parte de la sesión con el grupo. Además, era baja por sanción Lucas Vázquez, expulsado ante la Real Sociedad. Solari llamó a Cristo González para completar el entrenamiento, que comenzó con trabajo físico y continuó con ejercicios de presión y posesión para concluir con un partidillo. Y Héctor Herrera más cerca de renovar con Porto que de ir a Italia. Inter, Roma y Milán son los tres clubes que tendrían interés en fichar a Héctor Herrera, toda vez que el mediocampista termina su contrato con el Porto en junio del 2019 y no ha renovado. Sin embargo, la Gaceta dello Sport ha anunciado que dos de esos equipos no se harán de los servicios del mexicano. Primero, el Inter habría abocado todos los esfuerzos en fichar a Luka Modric, después la Roma. Monchi, director deportivo de La Loba, se desencantó sobre la supuesta llegada de HH en entrevista con El Rotativo. Imposible, invertimos mucho en el verano, fue importante, solo buscamos jugadores que eleven el nivel del equipo, no es fácil, pero estaremos atentos. A dichas declaraciones se suman las del representante del jugador, Gabriel Morales, al diario Ambola. Héctor no cierra la puerta a la continuidad en el Porto. Ha habido conversaciones con el presidente Pinto da Costa y cualquier cosa que pueda pasar, Héctor no dejará el Porto este mes. Quiere sumar más títulos con el club y eso es en lo único que piensa. Además, Moraes aseguró que será hasta julio próximo que HH cumpla con sus requisitos para obtener el pasaporte portugués y que él no ha viajado a Italia para finalizar los detalles de un contrato, ya que su hija está enferma. Y bueno, con esto finalizamos la información noticiosa y deportiva. Recuerda que si quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles lo mejor del deporte con Rabbit. Él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Con un beso a sangre fría

punto de matar, pero busqué en mi corazón y ya había muerto. Era un amor cierto y de verdad, pero no le dio felicidad. Pues no estuve cuando más debía, cuando ella quería sentirse mujer. No estuve, pero estaba loco por volverla a ver. No estuve y todo quería darle, ¿para qué buscarle justificación? Estuve en su cuerpo fuera de su corazón, estuve en su cuerpo fuera de su corazón. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 24 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y bueno, el año pasado, en estas mismas fechas, hay un evento en Las Vegas que se llama CES, y pues depende del año, pues le pone, ¿no? En este caso, este año, pues es CES 2009. Y ahí pues van todas las compañías y ahí presentan lo más nuevo de lo más nuevo en tecnología. Y hay muchas noticias muy interesantes, hay productos nuevos y pues tienen lo último de lo último. Muchas de las cosas que todavía no se van a vender, otros que se van a vender hasta el próximo año, pues los celulares, o sea, todo lo que tenga que ver con tecnología. Entonces, ahorita les voy a dar dos noticias que se me hacen interesantes y pues yo creo que para muchos, ¿no? Los que les molesta o los que les toma mucho tiempo o los que de plano tienen tiempo para planchar la ropa, ¿no? Y doblarla. Pues bueno, en esta feria, bueno, no es feria, en este evento presentaron la máquina que plancha y dobla la ropa. Y pues que me imagino que muchos de ustedes van a querer tener en su casa. Una de las tareas del hogar que más pues odiamos es planchar. Y bueno, ¿a quién no le gustaría tener este tipo de máquina, ¿no?, que se encarga de hacerlo? Y mejor aún, de ordenar tu ropa para poder guardarla en el armario. Bueno, si tú eres una de esas personas, habrá otros que dicen, no, a mí me encanta planchar, ¿no? Cuando hay tiempo, yo creo que a todos nos gusta. Habrá gente que de plano no le guste. Pero bueno, esta máquina, yo estaba viendo el video, es como una impresora grande, así como cuando ibas a sacar copias, pues así de ese tamaño. Y lo que hace es que tú pones la ropa, sale como una caja, como el toner, ¿no?, de las impresoras, el toner. Pero tú la pones sobre esa como cajita que sale, y entonces lo que hace la máquina es llevársela como cuando vas a imprimir, y al momento de pasar por ella la dobla y la plancha. y aparte la pone abajo y tú puedes seguir poniendo ropa, no sé cuántas prendas puedas poner, pero puedes seguir poniendo, ¿no? Nada más me imagino que tiene un estimado tal vez por 5 y ya te la saca y después vuelves a poner más, y si sí, lo hace súper rápido. Pues muchos años de prueba, finalmente ya tu deseo ya se hizo una realidad, porque recientemente en la Feria de Electrónica de Consumo, que es el CES de este año, celebrado en Las Vegas, se presentó una máquina llamada Foldimate, la cual, aunque se parece a una impresora, plancha y dobla la ropa en solo unos segundos. Y pues lo que tienes que hacer es colocar la prenda, como ya te había dicho, prenda por prenda, en una especie de bandeja que hay al frente de Foldimate, y esta se encargará de hacer la labor. Yo les dije, ya vi el video y sí, está padrísima. Y lo más padre es que esta impresora, bueno, parece impresora, esta máquina, que aparte fue la sensación para la prensa que asistió al CES el fin de semana pasado, y aunque aún se encuentra en fase de prototipo, es completamente funcional. O sea que ya lo pueden usar y la van a vender a partir de pues, los últimos meses de este año. O sea que a finales de este año, 2019, la vas a poder comprar. Y adivina cuánto cuesta. Cuesta $980, que es un poco menos de lo que cuesta un iPhone. Pero imagínense, vale la pena, ¿no? Sobre todo las familias que tienen pues muchos hijos, y dices tú, ay, ya me cansé, ¿no? Para las personas que no tenemos hijos, que somos una pareja, pues fácilmente se dobla la ropa, ¿no? Y planchas tu ropa, pero cuando ya tienes 3 niños o qué sé yo, ¿no? Más hijos, pues sí, es mucho tiempo invertido doblando ropa y planchando ropa. Entonces, vayan ahorrando sus $980 y olvídense de un iPhone. Y pues si te interesa adquirir esta máquina, pues ya puedes hacer un prepedido, porque se espera que comience, como les dije, a venderse aquí en Estados Unidos a finales del 2019, y posteriormente se va a vender en otras partes del mundo. Y bueno, también les tenía otra información de tecnología, y es que Samsung trajo un prototipo de teléfono 5G o 5G al CES también 2019. Y bueno, ahí en el stand de Samsung encontraron este prototipo de teléfono 5G que la empresa trajo al CES 2019 en Las Vegas. Y bueno, estaba atrapado detrás de un vidrio en su muelle de carga, tan cerca pero tan lejos, ¿no? Para la gente. Y pues a primera vista el teléfono no parece nada especial. Nuevamente es un prototipo, no es un diseño final, por lo que ni siquiera se puede decir que es el primer teléfono de Samsung. Lo más que se puede asumir es que este es un dispositivo que Samsung usará como base para sus primeros teléfonos 5G. Y la presencia del teléfono ahí es importante, incluso desde lejos, a pesar de que no ha cambiado mucho desde que se vio por primera vez el prototipo en el mismo muelle, en la cumbre tecnológica anual de Qualcomm en Huawei, y el pasado mes. Con esa pieza maestra, Samsung está apostando como un pionero del 5G, el mayor fabricante de teléfonos inteligentes del mundo, que está señalando que es optimista con 5G luego de anunciar que tendrá su primer teléfono 5G para Verizon en la primera mitad de este año. O sea que a partir de junio, julio aproximadamente van a estar en venta ese celular, y nada más con la compañía de Verizon. Si tú eres usuario de Verizon, pues lo podrás adquirir. Y también hay rumores por ahí de que Samsung también tiene una versión compatible con 5G de su propio teléfono Galaxy S10. O sea que si también tienes tú tu Galaxy S10 o S10, probablemente puedas ser compatible con 5G. Y bueno, pues el evento de lanzamiento del Galaxy S10 se llevará a cabo este 20 de febrero. ¡Oh, mi cumpleaños! Ahí sí me quieren regalar algo. Bueno, y bueno, aunque estas redes 5G aún no están listas, los fabricantes de teléfono están ansiosos por adelantarse a la curva. Y bueno, con esto finalizo esta información tecnología. Hay muchas cosas nuevas. Si a ustedes les gusta enterarse de lo más nuevecito que está saliendo en tecnología, pues yo los invito a que vean pues las noticias del CES 2019 y ahí van a encontrar todo lo nuevo, nuevo que está saliendo. Y si no, pues ya saben que aquí en el programa yo les estaré diciendo de las cosas más nuevas que han salido, ¿ok? Y bueno, ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz que ya comenzamos. Hoy nos vamos a ir al capítulo número 4, donde nos habla sobre las ilusiones del ego. El día de ayer nos fuimos al capítulo 3, el día de antier nos fuimos al capítulo 5 y el día, ¿qué? Pues martes nos fuimos al capítulo 2. Nos vamos a ir al apartado número 4, donde nos habla sobre... Esto no tiene por qué ser así. Ya saben la dinámica, les voy a leer y posteriormente una pequeña explicación. Esto no tiene por qué ser así. Si no puedes oír la voz de Dios, es porque estás eligiendo no escucharla. Pero que sí escuchas a la voz de tu ego, lo demuestran tus actitudes, tus sentimientos y tu comportamiento. No obstante, eso es lo que quieres. Eso es por lo que luchas y por lo que procuras proteger manteniéndote alerta. Tu mente está repleta de estratagemas para hacer quedar bien al ego, pero no buscas la faz de Cristo. El espejo en el que el ego trata de ver su rostro es ciertamente tenebroso. ¿De qué otra manera, sino con espejos, podría seguir manteniendo la falsedad de su existencia? Con todo, donde buscas para encontrarte a ti mismo depende de ti. He dicho que no puedes caminar de mentalidad modificando tu conducta, mas he dicho también y en muchas ocasiones que puedes cambiar de mentalidad.

el ego no puede existir. Deja que sea juzgado imparcialmente y no podrás por menos que retirarle tu lealtad, tu protección y tu amor. Eres un espejo de la verdad, en el que Dios mismo brilla en perfecta luz. Al tenebroso espejo del ego no tienes sino que decirle: no voy a mirar ahí porque sé que esas imágenes no son verdad. Deja entonces que el Santísimo brille sobre ti en paz, sabiendo que así y solo así es como debe ser. Su mente resplandeció sobre ti en tu creación y le dio existencia a tu mente. Su mente resplandece todavía sobre ti y no puede sino resplandecer a través de ti. Tu ego no puede impedir que Dios resplandezca sobre ti, pero sí puede impedirte que le dejes resplandecer a través de ti. El primer advenimiento de Cristo no es más que otro nombre para la creación, pues Cristo es el Hijo de Dios. El segundo advenimiento de Cristo no significa otra cosa que el fin del dominio del ego y la curación de la mente. Al igual que tú, fui creado en el primero y te he llamado para que te unas a mí en el segundo. Estoy a cargo del segundo advenimiento y mi juicio, que se usa solamente como protección, no puede ser erróneo porque nunca ataca. El tuyo puede estar tan distorsionado que hasta creas que me equivoqué al escogerte. Te aseguro que eso es un error de tu ego. No lo confundas con humildad. Tu ego está tratando de convencerte de que él es real y de que yo no lo soy, ya que si yo soy real, no puede ser más real que tú. Ese conocimiento, y te aseguro yo que es conocimiento, significa que Cristo ha venido a tu mente y la ha sanado. Yo no ataco a tu ego. Trato con tu mente superior, la morada del Espíritu Santo, tanto si estás dormido como si estás despierto, al igual como tu ego trata con tu mente inferior, que es su hogar. Me mantengo alerta por ti con respecto a esto, porque tú estás tan confundido que te resulta imposible reconocer tu propia esperanza. No estoy equivocado. Tu mente optará por unirse a la mía y juntos somos invencibles. Tú y tu hermano os uniréis finalmente en mi nombre y vuestra cordura os será restaurada. Resucité a los muertos porque sabía que la vida era un atributo eterno de todo lo que el Dios viviente creó. ¿Por qué crees que habría de ser más difícil para mí inspirar a los desanimados o estabilizar lo inestable? Yo no creo que haya grados de dificultad en los milagros. Tú sí. Te he llamado y tú responderás. Yo comprendo que los milagros son acontecimientos naturales porque son expresiones de amor. El que yo te llame es tan natural como el que tú me respondas, e igualmente inevitable. Y bueno, con esto finalizamos el tema, y pues por algo dice el título: esto no tiene por qué ser así. Está muy bonito todo lo que nos está diciendo. Tenemos que vigilar nuestra mente contra las tentaciones del ego y pues no dejarnos engañar por él. Constantemente yo creo que pues nuestra mente inferior, que es la que no sentimos a veces que no podemos controlar lo que nos está diciendo, pues es el nido, es la casa, es el templo del ego. Entonces hay que recordar que aparte de ese ego que no existe, pues está la verdad, está esa mente que nos dice aquí el libro, esa mente superior en la que mora el Espíritu Santo, en la que se nos recuerda que no hay nada tan perfecto como Él y que está con nosotros y por ende somos perfectos. No tenemos por qué sentirnos culpables, porque eso lo único que hace es que le demos cabida al ego, porque el ego pues viola todas las leyes de Dios, pero no nosotros. los pecados del ego, nos decía el libro, hay que dejárselos a Dios. ¿Por qué? Porque Él los desvanece, porque simplemente no existen para Él, nada más existen en nuestra mente pues inferior. Y si no te sientes bien, si ahorita estás preocupado, estás preocupada, estás, no sé, con angustias, podemos cambiar esa mentalidad y recordar que esto no tiene por qué ser así. Si ya te dijeron algo y dices tú, bueno, ya me dijeron esto, entonces esto es, no, o sea, no te deprimas por lo que te digan. Y me refiero tal vez a cosas que tú pues esperabas con mucha ilusión, ¿no? Tal vez no se den así como tú las esperas, pero sí con ese, con esa ilusión, con esa emoción de que todo está bien. No esperes cosas del futuro o no esperes que las cosas sean distintas. Simplemente acéptalas, y si se dan las cosas así como tú las quieres, pues perfecto. Y si no se dan, también es perfecto. Tenemos que encontrar esa paz y esa felicidad en nosotros, no con las cosas externas. Y recordar pues que los milagros siempre están presentes y pueden darse en cualquier momento. No hay dificultad en los milagros. El hábito de colaborar con Dios y sus creaciones se adquiere fácilmente si nosotros negamos diligentemente a dejar que nuestra mente divague. Entonces no dejemos que nuestra mente empiece a decirnos cosas del pasado, del futuro, que se preocupe, que juzgue, que culpe, que te culpes, que ataques. No, no vamos a atacar, porque eso viene del ego. Vamos a tratar de escuchar y de sentir nuestra mente superior y confiar en todo lo que estamos viviendo. Todo es perfecto, no estamos equivocados. Dios no se ha equivocado con lo que nos ha mandado. Hay que mantenernos alertas en que no dejemos obviamente que el ego pues nos contagie, y pues seguir ese llamado natural, ¿no? Si nosotros le preguntamos a Dios dónde está, Él nos va a responder y lo vamos a sentir. Y si también le preguntas al ego, pues ¿qué me está pasando? ¿Por qué es así? ¿Por qué no tengo esto? Pues también te va a contestar. Entonces ya sabemos, ¿no?, a cuál de los dos seguir. Somos un espejo de la verdad en el que Dios mismo brilla en perfecta luz. Recuérdalo y deja ese tenebroso espejo del ego que no tienes, sino que decirle, no voy a mirar allí porque sé que esas imágenes no son verdad. A ver, me duele algo, estoy preocupada, estoy enojada, estoy esto, esto, lo otro. No, no es cierto. Ese espejo está todo tenebroso, todo sucio, y es como un espejismo, como la bruma, ¿no?, que no existe. Entonces ve el otro espejo, que en el que está la verdad y en el que Dios está brillando contigo en perfecta luz. Y bueno, ahora nos vamos a ir con los ejercicios. Hoy nos toca la lección número 60 y son el repaso de la 46 a la 50. Y nos dice la primera: Dios es el amor en el que te perdono, en el que perdono. Dios es el amor en el que perdono. Dios no perdona porque jamás ha condenado. Los que están libres de culpa no pueden culpar, y aquellos que han aceptado su inocencia no ven nada que tengan que perdonar. Con todo, el perdón es el medio por el cual reconoceré mi inocencia. Es el reflejo del amor de Dios en la tierra y me llevará tan cerca del cielo que el amor de Dios podrá tenderme la mano y elevarme hasta Él. Dios es el amor en el que perdono. Entonces, Dios no perdona porque jamás ha condenado. Entonces, hay que recordar que si pues nosotros estamos libres de culpa, pues no podemos culpar a nadie más. Si estamos culpando a alguien más, es porque creemos que somos culpables en algo. El número 2, Dios es la fuerza en la que confío. No es con mi propia fortaleza con la que perdono. Es con la fortaleza de Dios en mí, la cual recuerdo al perdonar. A medida que comienzo a ver, reconozco su reflejo en la tierra. Perdono todas las cosas porque siento su fortaleza avivarse en mí. Y empiezo a recordar el amor que decidí olvidar, pero que nunca se olvidó de mí. Y bueno, pues está muy bonito también. Dios es la fortaleza en la que confío. Y no es con mi propia fortaleza con la que perdono, es con la fortaleza en Dios. Número 3, no hay nada que temer. ¿Cuán seguro me parecerá el mundo cuando lo pueda ver? No se parecerá en nada a lo que ahora me imagino ver. Todo el mundo y todo cuanto vea se inclinará ante mí para bendecirme. Reconoceré en todos a mi amigo más querido. ¿Qué puedo temer en un mundo al que he perdonado y que a su vez me ha perdonado a mí? Entonces no hay nada que temer. Y bueno, pues yo te invito, ¿no?, a que recuerdes muy bien esto, porque si nosotros realmente podemos ver a Dios en la otra persona, tal vez en la que tienes problema, tal vez con la que te enojaste, porque siempre va a haber una persona, ¿no? Vamos a atribuirle una persona, que si ya no estás trabajando, vas a atribuirle a ciertas personas de por qué te saliste, de que porque si no te dieron el dinero que tú querías, vas a atribuirle a una persona, que si no te dieron esto u otro. Y ahora si tú empiezas a ver a todas esas personas que tal vez están en tu lista y no te has dado cuenta, y las empiezas a ver como lo que son, el reflejo de Dios, entonces te das cuenta que no hay nada que tengas que perdonar, no hay nada que tengas que temer, no hay nada que tengas que odiar, no hay nada que tengas que hacerle, pues, pagar algo, ¿no? Entonces, de esa manera, no hay nada que temer. O sea, vamos a vivir en un mundo que realmente es seguro, y nos va a parecer muy seguro este mundo. ¿Por qué? Porque sabemos quién está en él. Y bueno, el número 49 o el número 4, la voz de Dios me habla durante todo el día. No hay un solo momento en el que la voz de Dios deje de apelar a mi perdón para salvarme. No hay un solo momento en el que su voz deje de dirigir mis pensamientos, guiar mis actos y conducir mis pasos. Me dirijo firmemente hacia la verdad. No hay ningún otro lugar donde pueda ir, porque la voz de Dios es la única voz y el único guía que se le dio a su Hijo. Entonces la voz de Dios me habla durante todo el día. Recuérdenlo, por favor, pónganlo en práctica. Y el último, el amor de Dios es mi sustento. Muy bonito para finalizar. Cuando escucho la voz de Dios, su amor me sustenta. Cuando abro los ojos, su amor alumbra al mundo para que lo pueda ver. Cuando perdono, su amor me recuerda que su Hijo es impecable. Y cuando contemplo al mundo con la visión que Él me dio, recuerdo que soy su Hijo. Y bueno, el amor de Dios es mi sustento. Mediten este último, que es como si aprendieran los 5 repasos. Bueno, los 5 lecciones de repaso de hoy. Y al día de mañana vamos a empezar, pues ya empieza la primera parte. Continúa la primera parte, ya no van a ser repasos de 5, sino uno solo. Pero si tienen la oportunidad de volverlo a leer, léanlo, los ejercicios están muy bonitos. Se les va a quitar cualquier problema, se va a desvanecer, se va a desaparecer, se va a esfumar el ego de su vida, de su mente, y van a estar felices y plenos porque saben lo que son y saben con quién están y saben lo que van, ¿ok? Con esto finalizamos el tema, nos vamos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

10:08, ya regresamos para despedirnos. Llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este viernes y en el transcurso de toda esta semanita. Gracias por esperarnos también en los programas. Les deseo que pasen un excelente fin de semana lleno de bendiciones y pues mucho ánimo, mucho amor, mucha paz, mucha luz en cada uno de ustedes, que puedan sentir la presencia de Dios con ustedes y con todos los que los rodean. Véanlos, vean a Dios en cada persona y en cada ser viviente que esté a su alrededor y van a ver cómo van a poder sentir realmente esa paz, esa luz y esa plenitud que está con ustedes. Y bueno, ahora sí yo me despido de todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y también se me olvidaba, las personas que se perdieron el programa de Venus versus Marte el día de ayer, hoy no se pierdan la repetición a las 2 de la tarde y la repetición de este programa es a las 12 del mediodía, hora de las montañas, en 2 horas más. Ahora sí me despido y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.